es el momento, hoy día martes, de ingresar a la columna para usuarios y consumidores informados con este tango que nos representa, ¿eh? Vamos a, como todos los martes, a charlar con el doctor Eduardo Femenía. Buenos días, Eduardo, ¿cómo le va? Aquí Leandro le da la bienvenida. Leandro, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Buen día, muy, muy bien. Con fresco nomás, ¿eh? Sí, con fresco. Y no sé si habrás... Perdón, sí, te interrumpo. Sí, no, no, si no habrás escuchado otra versión del tango Cambalache acondicionado al gobierno nacional. No, no he tenido oportunidad. Ah, bueno. Bueno, decirle a Ángeles que te la pase porque es muy representativa de lo que pasa. Ajá, bueno, ahí lo vamos a colocar entonces. No lo coloques, es para que lo escuchen ustedes, nada más, porque perfecto. Hay unas palabras que no son muy... no son muy radiales. sí, son más bien tirando algún insultillo, así que mejor no. No, dice que sí, que lo podemos poner, ¿eh? Sí. Bueno, ¿te parece a vos? Pero sí. Después, si ustedes quieran. Bueno, después, si ustedes quieran, a modo de despedida puede ser, porque se van de vacaciones, así que si quieren. Ahí está, buenísimo. Cerramos la puerta y nos vamos. Exactamente, como tienen que hacer varios acá. Bueno, hoy tenemos un tema que es recurrente porque prácticamente todos los meses tenemos un aumento de combustibles, ¿no? Bueno, es una realidad eso, y realmente es lamentable, pero es parte del proyecto de destrucción del Estado que en el que está comprometido nuestro presidente, ¿no? Él lo ha señalado, y bueno, lo viene llevando, lo va llevando adelante. Hola. Sí, ahí estamos escuchándote. Ah, bueno, pensé que se había cortado. Bueno. No. Mira, el tema es doblemente grave. En primer lugar, el último aumento del 4% ha llevado que los combustibles en CABA estén más baratos que en la provincia de Mendoza, por ejemplo. Claro. Algo que realmente no se puede entender, ¿no? Es decir, concretamente en la provincia de Buenos Aires, Nafta Super está, hablando de la compañía estatal petrolera, no vamos a decir la marca, la Nafta Super está ahora en 941, la Premium está en 1162, el gasoil en 978 y la Infinia Diesel en 1244. Bien, estos son valores con el 4% de incrementos que se aplican desde ayer. En esa empresa. Próximamente van a subir todas las otras también. Pero lo curioso, por ejemplo, yo ayer a la noche cargué Infinia Diesel y el precio acá en Mendoza, en CABA, es decir, en Buenos Aires, 1244, acá frente a la terminal de ómnibus es 1275. Claro. 31 pesos más cara que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, realmente esto no se entiende, y no se entiende porque nosotros, en principio, si uno ve medios como La Nación, por ejemplo, trata de explicar esto diciendo que había atraso de los precios. Sin embargo, esto no ha sido así. Dice que ese medio dice que hay atraso de los precios y de los impuestos desde el año 2020, que están congelados. En realidad, para nada es así. Claro. En 2023... la Nafta Super empezó con 150,93 pesos, mes de enero del 2023, y terminó en 553 pesos. Es decir, hubo un aumento en todo el 2023 de 266,22%. De manera que es mentira lo que dice ese medio. Es decir, ya en lo que vamos de este año, tenemos un aumento del 126% en combustible, que supera el 79% de inflación. Es decir, que es mentira todo. Es decir, es mentira que no se ajustaron los precios en 2023, es mentira que los precios no alcanzan la inflación, la han alcanzado y la han superado, holgadamente, casi en un 46%. Es decir, que lo único que hay que ver realmente es la ganancia empresarial desmedida atrás de esto, porque no hay ningún justificativo. Y si nosotros nos vamos al precio dólar, bueno, tampoco por ese lado. porque lo que estamos viendo es que si el dólar oficial se mantiene constante, todas las operaciones que tienen que hacer las petroleras son con dólar oficial, no con dólar blue. Claro. Relativamente constante, digo, ¿no es cierto? Así que el dólar blue, el dólar oficial, no ha llevado los índices inflacionarios que nosotros estamos viviendo. ¿Qué es lo grave de esto? Hay dos situaciones particularmente graves. Lamentablemente, mucha generación de energía se produce con combustibles fósiles, o sea, a partir del petróleo, o sea, de gas o de gasoil o de fuel oil. No se usa en Argentina el carbón. Claro. Eso hace que cada vez que aumenta los combustibles terminan impactando en los otros servicios, que es como si fuera una, digamos, fichas de dominó que van cayendo una sobre otra. Es decir, si yo aumento el combustible, eso genera aumentos de electricidad y eso también genera aumento del gas. Y eso realmente lo que produce es un aumento de costos del transporte y por ende aumento de la inflación. De manera que es mentira también que el gobierno nacional o local están combatiendo la inflación. ¿Por qué? Porque pongámosle que congelemos hoy los precios de todos los bienes y servicios, ¿sí? O que los hayamos congelado el día viernes. Resulta que al aplicarse una nueva escala de combustibles en alza, eso hace que los precios relativos y los precios de los productos estallen para arriba. No hay forma. O sea, aumentar los combustibles es generar inflación, no es bajar la inflación. De manera que hay un discurso en contrario de lo que pretende el señor presidente de la Nación con respecto a la inflación, que la va a destruir, que va a bajar. Si sigue aumentando los precios de los combustibles, al contrario, lo que hace es agregar más leña al fuego y, por lo tanto, que aumente los índices inflacionarios, que se afecte el derecho de propiedad de la gente, porque te están robando al no dar realmente los fundamentos del porqué de estos aumentos, y nadie los pide. Y no he escuchado a ningún legislador que se ponga a hablar o a pedir explicaciones al Ministerio de Energía o a la Secretaría de Energía o a la Oficina de Energía, no sé qué tan degradada puede estar, pero que alguien diga cuáles son los fundamentos, porque si no es una apropiación indebida que está haciendo el Estado, digamos, de tus bienes, o sea, de tu derecho de propiedad, de tu dinero, del que te entra por el salario. Claro. Es decir, que por un lado se genera inflación, por otro lado se empobrece a la gente, realmente hay una confiscación, es decir, están realmente sacando una tajada mayor de la que corresponde pueda a pagar cualquier consumidor, te das cuenta. Es decir, hasta el 30% tendríamos que nosotros tolerar de nuestro salario que se dedique a impuestos, bienes y servicios. Pero ya mayor, más que eso, es realmente una cooptación ilegal de recursos, ¿entendés? Es decir, realmente hay fallos de la Corte que establecen que esto no debería pasar. Sin embargo, no solamente está pasando. Es decir, se ha superado con creces todos estos porcentajes y, te vuelvo a repetir, nadie actúa de oficio, y esto es grave. Es decir, estamos realmente en una situación muy particular en el país. Y en adición a todo lo que he dicho, tenemos que reconocer que, por ejemplo, nosotros tenemos dos vectores contaminantes en el Gran Mendoza. Uno es la destilería YPF, que está al sur de la ciudad del Gran Mendoza, y después tenemos una minera, ¿no es cierto?, al norte de la ciudad de Mendoza. De manera que según corre el viento, la contaminación que nos cae es una u otra. Pero hay que hacer un poquito de memoria. YPF fue condenado por liberar gas tóxico en la destilería. Esto salió en el único medio papel que está dando vuelta acá en Mendoza. Y se le aplicaron 2 millones de pesos porque 15 personas inhalaron ácido sulfídrico en mayo de 1995 e iniciaron las acciones legales. Es decir que realmente esto que pasó sigue pasando. Es decir, la empresa no ha mejorado la tecnología que usa. De manera que estamos pagando el gasoil más caro, estamos siendo contaminados. El Ministerio de Medio Ambiente de la provincia mira para otro lado, no sé cuál es el plan ambiental que tiene y cuáles las previsiones que tienen para evitar estas contaminaciones, pero son serias. Y si a eso le sumamos que hay estudios recientes que dicen que 15 kilómetros alrededor de en un diámetro de 15 kilómetros hay contaminación del terreno, y si tenemos en consideración de que el agua potable que tomamos del río Mendoza pasa al lado de la destilería y es utilizada para los procesos de la destilería, tenemos serios problemas. Tenemos contaminación ambiental aérea, contaminación ambiental hídrica y tenemos contaminación ambiental en el suelo. Claro. ¿Cuál es el canon de concesión que tiene la empresa? Es decir, ¿cómo se beneficia? ¿Cuál es el monto que le paga YPF a la provincia de Mendoza? Bueno, yo invito a cualquier funcionario público y lo desafío a que nos diga cuál es el canon que paga YPF a la provincia de Mendoza y cómo nos beneficiamos nosotros. Porque si yo estoy viendo que pago 31 pesos más el gasoil Infinia Diesel que en Cava, siendo que acá hay que trasladarlo prácticamente 1.200 kilómetros, no es posible que nosotros estemos pagando una tarifa mayor. Entonces acá es donde veo que está fallando los funcionarios públicos y nuestros legisladores, porque deberían proteger los intereses de la gente, ¿no es cierto? Claro. Lo llamativo es que nadie dice nada, porque ni siquiera aquellos que están más arriba en el poder, ¿no? Como es el caso del Poder Judicial, digamos, ¿no? Nadie pone un freno a esto, ¿no? Un desamparo total tenemos. Bueno, pero estamos en la situación esta de los combustibles, y por eso yo hoy traje el tema a colación. Es porque es la mecha que enciende el incendio. O sea, si vos congelás los combustibles, ya ahí eliminás un verdadero factor de generación de inflación. Pero si vos todos los años, como ocurrió en el 2023, excepto en el mes de septiembre, que en septiembre del 2023 no aumentó, pero eso era por el tema eleccionario, supongamos, no hay forma de que si los combustibles te aumentan casi un 300% por año, vos tengas una inflación del 4%. Claro. No, eso es mentira. Pero como a nosotros nos dan la información desgranada, retorcida, deformada, con falta de la verdad, sin decir quiénes son los verdaderos factores del poder económico, que son los que son 4 o 5, que son los que están manejando toda la Argentina. Mira, hay una película que me voy a permitir sugerirla. Sí. Porque es nueva. Está en Netflix, no es publicidad, simplemente para que la puedan buscar. Y se llama Juan Piz, el presidente de la gente. Por favor, véanla. Por lo menos la primer parte, porque creo que es una serie. Porque, mira, si esa no es una radiografía de lo que está pasando en nuestro país, más parecido no puede ser. Claro. Es muy, muy instructiva respecto de los factores de poder y cómo se manejan. La casta política, que se llama así en Argentina, también allá, y otras cuestiones. Pero es muy interesante, porque yo te diría que ahí tenés una visión global de lo que es la representación política, cómo influyen los grandes empresarios en la política y en las formas de gobierno, qué pasa con la gente más humilde o más necesitada. Y mira, a mí me impresionó de manera tal que yo te digo, no sé si estaba hecha acá con la realidad nuestra. Claro. Pero es muy interesante. Bueno, yo tengo inquietud, ¿no es cierto?, para que algún legislador, cualquiera sea de partido político, empiece a investigar, a ver, che, ¿qué pasa con YPF y la contaminación? Bueno, entonces, ¿sabe qué? Acá en Mendoza el combustible tiene que ser gratis, porque ustedes nos están envenenando a todos. Si yo lo que aconsejo, por ejemplo, es no vivir cerca de la destilería. No voy a dar lugares, pero hay lugares donde se creen que son zonas acomodadas, donde hay gente que es más pudiente. Bueno, ojo con la contaminación que tienen. Claro. Porque no solamente es permanente, sino que se agrava cuando hay baja presión, cuando hay viento, cuando hay lluvia, de noche, que por ahí uno pasa y ve que empiezan a salir humitos que no salen de día. Realmente yo creo que hay que investigar qué pasa con la contaminación y quién la paga. Claro. Ese es el otro problema. El costo que tiene, claro. El costo que tiene. Y no hablemos de los aumentos de las prepagas, porque, es decir, en definitiva, es una ficha dominó que va volteando a la que sigue. Exacto. Y no vemos preocupación de los funcionarios públicos, no vemos preocupación del fiscal de Estado, que es el ombudsman ambiental. Pierde el señor fiscal de Estado, que es abogado y que es auxiliar de la justicia y que está cumpliendo una función pública, que salga, que se suba un autito, que vaya a la destilería, que vaya a la minera, que vaya a ver qué pasa con el agua, que pasa por frente de la destilería. Es decir, que salga un poquito de la comodidad de su despacho. Claro. Nos hace falta gente proba, honesta, transparente, comprometida con la función pública. Y no gente que se aproveche de su circunstancial cargo público o político para lograr intereses y una vida mejor y más aceitada económicamente. Claro, ¿no? claro. Sí, que es lo que vienen haciendo. No sé si fui claro, pero... Sí, en fin. muy claro, Eduardo. Y es lamentable porque yo desde que tengo uso de razón, la mechita de YPF ha estado prendida siempre. O sea, hace años, muchos años que eso viene quemando gases y nunca se planteó el problema realmente como es, ¿no? No se planteó y no se va a plantear, porque acá dos cosas que vos no podés tocar ni atacar son los hidrocarburos y la industria vitivinícola. Claro. Vez hablamos de del alcohol cero en sangre, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Sí. Habíamos... Exacto. Bueno, sí, sí. Me pararon a hacer un control de alcoholemia los otros días y me dice la chica, le digo, pero escúcheme, no, ustedes no tendrían que estar, en vez de estar acá en Zapata, enfrente del camino del vino, claro. Enfrente de una bodega. Exactamente. Y dice, a nosotros no nos dan directivas respecto de eso. Claro. Porque la industria del vino es muy importante en Mendoza. Bueno, entonces claro. Dejemos que se maten todos. Increíble, ¿no? O sea, te das cuenta que lo que hemos hablado no es mentira, o sea. Exacto. Es terrible. Eso también. Terrible. ¿Quién habría que controlar? Así es. Bueno, Eduardo, como siempre, completo y muy explicativo, bien, como un buen docente, digamos. Así que te agradecemos mucho la intervención de hoy y nos vamos a encontrar en cualquier momento. Bueno, que tengan buenas vacaciones y esa versión de Cambalache, escúchenla despacito entre ustedes porque por ahí hay algún bueno, asunto que... Bueno, vamos a ver qué dice la productora. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Un abrazo inmenso, que estés muy bien, muchas gracias.